vamos a hablar de San José. Por el orden de los temas previsto en el temario, toca hablar de esto. Va bien porque está acercándose la fiesta, que será el lunes de la, el día siguiente, de la semana próxima, después del domingo de Cuaresma, tercero. Como que por el orden de las clases, propiamente, solo tendré que hablar, solo puedo hablar un día de San José, es realmente difícil, porque a vez yo le decía a un sacerdote que me entrevistaba en una entrevista radiofónica, en la radio Barcelona, digo, de San José, cada vez que se habla, se suele decir que se habla poco, ¿eh? Es como un tópico, ¿eh? Que se habla poco. Y muchos dicen que en el Evangelio se habla poco de San José, lo cual, francamente, a mí me divierte mucho, ¿eh? Porque si lo hubieran leído pensando, ya lo veremos un poquito, trataré de sugerir lo que dice el Evangelio de San José, lo que dice. El Papa Juan XXIII, el Papa más devoto de San José en toda la historia de la Iglesia, probablemente después de Pío IX, escribió una carta apostólica muy sencilla, en italiano, el 19 de marzo del año 62. En esta carta comenta esto, y fíjense lo que dicen. En el culto de la Santa Iglesia, Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, enseguida fue objeto de adoración incomunicable. Cristo, en su naturaleza humana, que es la naturaleza humana de la persona divina, es adorado, por eso adoramos las especies eucarísticas y la sangre de Cristo y el nombre de Jesús y su sagrado corazón, adorado. Una adoración incomunicable, que solo a Dios conviene. Desde el comienzo del Evangelio se da culto de adoración a Jesucristo. María, su madre, le siguió pronto. Ya desde los primeros siglos fue venerada como Santa María Mater Dei. Por el contrario, José quedó por siglos y siglos con un característico ocultamiento. Hacía falta tiempo antes que su culto penetrase en los corazones de los fieles. Con elevaciones especiales de plegaria y de abandono confiado. Y dice enseguida, estas fueron las fervorosas alegrías reservadas a las efusiones de la edad moderna, cuán abundantes e imponentes. O sea que San José parece quedar oculto un tiempo, después dice que ya en los escritos de los padres ocurría tal cosa, y que Dios dispuso que fuera entrando, diríamos, por los ojos al corazón de los fieles y fuese creciendo. Pero ya habla que desde la edad patrística había referencias a San José, y hay más de las que parece. Entonces, en esta carta, el Papa Juan XXIII, queriendo presentar estas efusiones espléndidas de la edad moderna, se refiere al último siglo y habla de Pío IX, que le proclamó patrono de la Iglesia Universal a petición de muchísimos obispos y superiores generales de órdenes religiosas, y elevó la fiesta litúrgica, lo que entonces se llamaba rito doble de primera clase. Que ahora piensen que ha pasado la reforma litúrgica que han cambiado tanto las estructuras de algunas estructuras del calendario, y se ha tendido a suprimir fiestas de santos, pero la fiesta de San José es solemnidad. Ahora, ahora es solemnidad. La fiesta de San José, ciertamente, introducida primero como opcional por un papa del siglo XV, fue solo puesta en el calendario la Iglesia Romana en 1622. O sea, hay una cosa misteriosa en el culto de San José, hay que decirlo bien claramente, ¿no? Miren ustedes, solo se ha escrito una encíclica sobre San José. Yo me permito decir que lo digo con toda libertad y lo digo aquí, se lo diría al Papa si pudiese explicárselo a él. Lo he escrito en algunos sitios, ¿no? Vamos a ver si nos aclaramos. Solo se ha escrito una encíclica. Mire, encíclicas sociales se han escrito muchas. Desde la Rerum Novarum de León XIII dio lugar a una encíclica titulada Cuadragésimo Anno, en el año cuadragésimo, en otro de Pablo VI, Octogésima Adveniens, viniendo del octavo, el octogésimo aniversario de la Rerum Novarum, y después Centésimos Annos de Juan Pablo II. O sea, se ha conmemorado los 40 años, a los 80 y a los 100 años. Por una encíclica salieron cuatro, diríamos, además de otros muchos documentos y alocuciones pontificias. De San José solo se ha escrito una encíclica. En el centenario de esta encíclica se hizo una adhortatio apostólica, un escrito de carácter pastoral, más breve y diríamos de menor solemnidad. Sobre filosofía cristiana y las relaciones de la fe y la razón se han escrito dos encíclicas, la Eterni Patris de León XIII y la Fides et Ratio de Juan Pablo II, reciente. Ahora yo digo tranquilamente, y lo digo porque hace pensar, ¿no? Les voy a decir lo que dije el otro día, pues, al director de Gomesiana, al Padre Señor. Lo voy a decir igual que se lo dije a él, aquí en la sacristía, el día que celebró la misa el primer viernes. Mire usted, ya sabe que yo tengo un gran entusiasmo y he dedicado mi vida a la filosofía cristiana, ¿no? Pero las dos personas que han tenido conmigo una relación única de intimidad y de hacerme la vida son mi madre y mi mujer. Ahora le puedo asegurar que ni a mi madre ni a mi mujer no se habían enterado de que se hubiese hablado nunca de filosofía cristiana ni de relaciones entre la fe y la razón, como ocurre a la mayor parte de los fieles. Y no porque estuviesen poco formadas, sino porque, diríamos, no se lo habían explicado ni en el colegio, no era materia de predicación. No sé si me explico, no. En la catequesis no está la filosofía cristiana, no tiene que estar. Ahora bien, de San José una sola encíclica, y dos de filosofía y cuatro de doctrina social. Miren ustedes, lo que la Iglesia enseña sobre San José y lo que el pueblo cristiano cree sobre San José es mucho más importante que toda la doctrina social católica y todo lo que ha enseñado la Santa Sede sobre filosofía cristiana. Es mucho más importante. Está en el orden del misterio revelado. Está en el orden de lo directamente referido a nuestra redención por Jesucristo, como María, como la Inmaculada Concepción de María, como la maternidad divina de María, como su virginidad perpetua, como su asunción a los cielos, como su maternidad sobre la Iglesia, su realeza sobre el universo. María está mucho más cercana. Pero de María, Dios ha querido que se ha escrito muchas encíclicas, muchísimas. Pero San José solo se ha escrito una. Claro, esto sí que es una cosa un poco destacada, un poco curiosa. Alguien dirá, pues no hay que darle importancia, porque si solo un papa se le ocurrió hacer una encíclica y después nunca más se vuelve a hacer una encíclica, ni siquiera en el centenario de esta. Pues miren ustedes, esta única encíclica de León XIII Quam Pluries tiene una misteriosa característica que comienza diciendo que en el culto a San José los fieles han pasado por su cuenta, han marchado adelante, como quien dice, anticipándose a los pastores de la iglesia, ¿no? Aprobados por los papas, que fueron indulgenciando oraciones, introduciendo la fiesta litúrgica, etc. Pero la devoción a San José en la iglesia la movió más Santa Teresa de Jesús que ningún papa ni obispo. Santa Teresa de Jesús y las monjas carmelitas. Pero se ha movido, es cosa de la iglesia, sin duda, ¿no? Es una de las cosas del doctorado de Santa Teresa de Jesús, del carisma de Santa Teresa. Ahora bien, León XIII, al decir que los fieles han ido delante, no dice, ahora tengo que advertir supersticiones o errores o excesos o maximalismo josefino, no, no. Sino, es tan importante que quiero que también, y por la autoridad pontificia, que es capital en la iglesia, se haga esto mismo. Lo mismo que se está haciendo, lo mismo que se iba haciendo, con creciente desarrollo desde fines de la Edad Media, sobre todo, y en la Edad Moderna. Y entonces tenemos que esta única encíclica sobre San José, de hecho, anticipa la doctrina del Concilio Vaticano II, que ha hablado del sentido de la fe del pueblo de Dios, que el Espíritu Santo mueve a los fieles obedientes a la Iglesia y que obedecen a sus pastores, les da el sentido de la fe. Y el pueblo de Dios no puede errar en la fe. Es una cosa que parece nueva en la manera de decirlo, pero si lo miramos bien, lo encontramos en teólogos muy antiguos, ¿no? Pero, en fin, una de las aportaciones interesantísimas del Concilio Vaticano II ha sido hablar del sentido de la fe del pueblo de Dios y de la animación del pueblo cristiano por el Espíritu Santo, por cristiano, oyendo de sus pastores la revelación, diríamos, la oye, la asimila, la entiende y vive según ella. Y en la Concilium Quam Pluries, además de lo que antes de lo que el Papa va a enseñar, que lo leeremos después algo, lo que constata es que el pueblo de Dios ha sido movido por el Espíritu de Dios a ir creciendo en el amor y la devoción al Esposo de María y Padre de Cristo, como le llama León XIII. Pues Juan XXIII, en esta carta, voy a leerles algún párrafo, porque es realmente notable. Por ejemplo, explica Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI. Por cuatro veces, por lo menos, en solemnes alocuciones, momentos de canonizaciones de santos, Pío XI dedicó un fragmento de la locución el acto solemne de la canonización o beatificación, hablar de San José, cuando coincidía cercana a la fiesta del santo, etc. Y describió las varias luces de que se adorna la fisonomía espiritual del custodio de Jesús, el esposo castísimo de María, el pío y modesto trabajador de Nazaret, el patrón de la Iglesia Universal, muro potente de defensa contra los esfuerzos del ateísmo mundial, es decir, el marxismo, ¿no?, que lo puso como patrono de la defensa de la Iglesia contra el comunismo ateo, del que Pío XI dijo que es intrínsecamente perverso, que no se puede admitir que colaboren con él en ningún sentido los que quieren servir a la civilización cristiana. Texto que no puede sino ser muy serio, porque un papa que diga esto es intrínsecamente perverso, no se puede colaborar con ello, no es un juicio de pasada, ¿no? Aquí hay un juicio, no una definición solemne ex cátedra, ¿no? Que ya explicamos esto otro día, ¿no? Pero sí un acto asistido por el Espíritu Santo y que los cristianos deben asentir y que enseña, diríamos, con autoridad apostólica. Y en cierto sentido sí que supone una definición dogmática, es una afirmación de un juicio sobre una corriente que es atea y que es inadmisible colaborar con ella. Es muy tremendo este juicio. Este juicio hace años que no se repite. Si hubiese repetido eso con frecuencia en el ministerio eclesiástico, en la predicación cotidiana, cosas que pasan no pasarían. En el orden de la vida, en el orden del orden público y de la vida política y del terrorismo y de muchas cosas que son efecto, que puedan ser de la habitual colaboración de muchos católicos pensando colaborar con el comunismo en cosas que son ilícitas, como procurar construir una nación que piensa que está oprimida por un Estado extranjero y cosas de esas, pero se colabora tranquilamente con el comunismo. Aquí en Cataluña a mí me dijo el abad Cassià Just que tenía conciencia de haber apoyado demasiado al PSUC y que esto había traído la pérdida de la fe de muchísimas familias en Cataluña. Me lo dijo a mí en visita personal. Y si consta que después de decirme esto no noté nunca que se cambiase nada lo que estaban haciendo. Pero porque no debía tener posibilidad de hacer que no se hiciese, ¿no? Pero me lo dijo a mí. Y no es ningún pecado decirlo, porque es una cosa que dice mucho en favor de la buena persona que era este, y de lo buen sacerdote y buen monje que era el abad Cassià Just. Dice, hemos dado, dice, creo que tengo yo responsabilidad, hemos apoyado demasiado al PSUC. Y con esto, muchísimas familias muy cercanas a nosotros han perdido la fe de sus hijos por culpa de la difusión de las ideas marxistas, ¿no? Pues bien, Pío XI había dicho que el comunismo era intrínsecamente perverso y que el patrón de la Iglesia frente al marxismo era San José. Lo dice en la encíclica contra el comunismo. Y Juan XXIII, en esta carta apostólica, le llama escida potente di difesa contro gli sforzi dell'ateismo mondiale inteso al disolvimento delle nazioni cristiane. O sea, escida de defensa contra los esfuerzos del ateísmo mundial dirigido, que intenta la disolución, el deshacer las naciones cristianas. Esto está en un documento del año 62, el año antes de morir, de Juan XXIII. Como que esto no se cita nunca, yo por eso lo leo, porque me parece que es interesante saberlo, ¿eh? Bien, y entonces habla de Pío XII, va hablando de cosas, y termina, como van a ver, habla de la expectación del concilio ecuménico, que iba a tener lugar pronto, el año siguiente, de aquel mismo año. Y después moriría el Papa después de la primera sesión. Y entonces dice que él ha puesto el Concilio Vaticano bajo el patrocinio del protector de la Iglesia Universal, de San José. Y entonces recuerda unas palabras de Pío XI que había notado. Aquí en Roma tenemos la gran catedral de San Juan de Letrán, recordando el Juan Bautista, el precursor del Señor. Tenemos la Basílica de San Pedro, si ustedes conocen Roma, lo grandiosas que son, la Basílica Lateranense, que es la catedral de la sede de San Pedro, y la Basílica de San Pedro, que para todo el mundo es como el centro de la presencia del Papa en el mundo, ¿no? Y entonces dice, ¿y dónde está San José? Porque Pío XI está afirmando que San José tiene una misión más importante que la del precursor y que la de los apóstoles. Ya lo está enseñando claramente. Años y siglos atrás había vacilaciones en esto, pero esto ya se había ido aclarando y ha ido progresando la conciencia de la Iglesia. Y entonces dice que en San Pedro hay un altar de San José, dice Juan XXIII. Este es el lugar de San José, dice que quiere que ese altar sea restaurado y dado con mayor esplendor y más dignidad, y que allí tendrá el puesto San José de patrón de la Iglesia Universal, para que todas las gentes que vayan al concilio sepan que está allí San José. ¡Oh San José! Aquí está tu puesto de protector de la universal Iglesia. Hemos querido ofrecerte, por las voces de los documentos de nuestros inmediatos antecesores del último siglo, un testimonio de honor, eco de las testimonias de los, y testimonio de afectuosa veneración, que desde ahora se levanten en todas las naciones católicas y en todas las religiones misioneras. Sed nuestro protector, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y de oración al servicio de la Santa Iglesia nos vivifique siempre y nos alimente en unión con tu esposa bendita, la dulcísima e inmaculada Madre nuestra, en amor fortísimo y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal de los siglos y los pueblos, así sea. Este es el final de la carta apostólica. Que termina diciendo que el altar de San José, de San Pedro del Vaticano, es el lugar que demuestra la presencia de San José protegiendo la Iglesia Universal. Yo, miren ustedes, he estado muchas veces en Roma y siempre he orado ante este altar, pero veo, y lo he experimentado muchas veces, que no se sabe que hay un altar de San José en San Pedro del Vaticano. Está en la mano izquierda, es un altar muy amplio, es el mismo nivel que el altar de la confesión de San Pedro. Hay muchos confesionarios, muchos sacerdotes que confiesan y muchos fieles orando allí, y siempre se celebran misas, etc. Pero no recuerdo, lo digo con dolor, otra mención pontificia a este altar. La mayor parte de fieles que han participado en el año jubilar de este año no han oído hablar nunca de San José en todo el año jubilar, porque no se ha hablado apenas. Y que en San Pedro Vaticano hay el altar que Juan XXIII quiso que fuese el altar de San José, protector de la Iglesia, no se sabe. O sea, esto no es un silencio característico, es una permisión divina extraña, y que haremos un poco de reflexión sobre por qué puede pasar esto. León XIII, celebrando que la piedad del pueblo ha tomado de alguna manera la marcha por sí misma, enseña unas cuantas cosas. Por ejemplo, la dignidad de la Madre de Dios es tan alta que nada podría superarla en lo humano, lo creado. Santísima Trinidad y Cristo en Cristo. Sin embargo, como entre San José y la Virgen María mediaba el vínculo conyugal, no hay duda que San José se acercó más que nadie a aquella dignidad, porque la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas. Noten bien, da la razón del matrimonio de María con José. Dirán, no, pero ¿y qué tiene que ver esto? No sé si me explico. En los antepasados de Cristo hubo gente pecadora, ¿no? Y Cristo decía, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre, ¿no? El parentesco de carne que tiene que ver. Bien, ya lo hemos ido viendo, me parece. Dios, al decretar la encarnación redentora, quiso hacerla desde el momento en que promete las enemistades de la mujer y la serpiente, por un camino que él escogió, que es el camino de prometer a los hombres, a Abraham, que de su descendencia serían benditas todas las naciones, a David, que de su descendencia se le daría el sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec, a un descendiente suyo, que sería el rey, Mesías, etc. Lo he querido hacer así. Y aquí está. Si vemos el Evangelio, vemos que Dios dispuso la cosa de manera que María respondiese libremente. Santo Tomás lo nota. Se esperaba el consentimiento de la Virgen para que pudiese venir el Hijo de Dios al mundo, en lugar de toda la naturaleza humana. María tuvo entonces la representación de toda la humanidad al decir: hágase en mí según tu palabra. Ahora bien, esta mujer elegida por Dios para esta maternidad divina, para esta entrada en el mundo de Dios hecho hijo de mujer, hijo de David, hijo de Abraham, la nueva Eva. Esta mujer, cuando es nombrada en el evangelista Lucas, que es el que más habla de ella, es nombrada así. Fue enviada por Dios el ángel a una virgen que estaba desposada con un varón de la casa de David, que se llamaba José. El nombre de la Virgen era María. Primera cosa, se nombra José antes que María. Y ciertamente a María Dios le revela la maternidad, y ella tiene ocasión de preguntar: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y estando casada con José, y así lo dicen autores muy serios y todos los que piensan con entendimiento, una mujer desposada, que en los hebreos ya obligada al matrimonio, y de modo que si una mujer desposada pues tenía relaciones con otro que no era su prometido esposo, era adúltera y era apedreada como si hubiera sido ya casada. Una mujer desposada, le dicen que va a ser madre y pregunta: ¿cómo podrá ser esto? Porque yo no conozco. Aquí, por más vueltas que le den, ese texto, que está explicado con una sencillez que no hay manera de montarlo como un mito, como una cosa tan sencilla, presupone, y lo dice nada menos que el escriturista Lagrange, de estos que todavía no eran modernistas, pero ya eran sabios, Lagrange dice que ese texto solo puede ser leído con seriedad si se piensa que María y José, al prometerse que se casarían, habían tenido la actitud que después en las generaciones cristianas han tenido matrimonios como del emperador San Enrique y Santa Cunegunda y otros. Vivir en matrimonio verdadero, pero con mutuo consentimiento, de no llevar una vida conyugal. Y lo dice Lagrange tranquilamente. Y tiene un sentido común aplastante, sino que me expliquen otra solución. Y así lo ha leído la tradición cristiana siempre. En cuanto se ha ido tratando el tema en serio. Porque María es una virgen casada con un varón descendiente de David que ha concedido a su prometida el respeto de su virginidad. Lo que pasa es que a María le avisan que va a ser madre, ¿no? Pero a José no le dicen nada más, ¿no? José se enteró que María estaba esperando un hijo porque ya tenía visibles muestras del embarazo. Y esto, si pensamos un poco, vemos que fue así. Tanto que José dedujo que, si hubiera pensado que era adúltera, hubiese cumplido, porque era un varón justo, la ley, y lo hubiera denunciado. Pensó que tenía que secretamente dejarla. Como han interpretado muchos escritores, se sintió que no había notado nada de parte de Dios, no le habían advertido que iba a pasar aquello, y como que había pasado y él no tenía nada que ver, pues tenía que dejar obrar a Dios y a su esposa, y retirarse, ¿no? Y entonces es cuando tiene un sentimiento comunicado por medio del ángel en sueños. Misteriosos sueños de José, que le dejan en la certeza absoluta de que Dios quiere aquello, y que le dicen: no tenga reparo en tomar a María tu esposa, lo que se ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Le dicen que tú le pondrás el nombre de Jesús, o sea, vas a ser el padre de un niño, con sentido judío, poner el nombre al hijo, ¿no? Y después dice el Evangelio, y esto lo dice siempre que José tiene un sueño, cuando le dicen que vaya a Egipto, cuando le dicen que vuelva a Belén, cuando le dicen que no vaya a Belén, que vaya a Nazaret. Al despertar José del sueño, hizo como le había sido dicho de parte del Señor. O sea que el Evangelio de San José no dice que hubiese hablado nada. Claro que hablaría, pero hablaría con los clientes de la carpintería, y con su mujer, y con el niño Jesús, y con los vecinos del pueblo, con todo el mundo que tuviese que hablar. Pero no son palabras que mereciesen ser puestas en la narración evangélica. Sabemos lo que Dios le daba a entender por vía de una revelación angélica. ¿Y qué hacía él? Hacía lo que le habían dicho de parte del Señor. La liturgia actual, con un acierto tremendo, pone en el oficio de lectura un texto de la Carta a los Hebreos. Los santos por la fe vencieron por la fe, y va sin nombrarles, aludiendo a las cosas que hicieron los patriarcas, ¿no? Los reyes de Israel, los profetas de Israel, por la fe. Y al terminar aquella lectura pone un texto de San Pablo, porque el hombre se justifica por la fe, la que la fe es el principio de nuestra salvación. Y otro texto del apóstol Jacobo, Santiago, que dice: te mostraré mi fe por mis obras, ¿eh? Al que le quiere alegar una fe sin obras, ¿eh? Lo cual es un indicio claro que ya en tiempo de San Pablo, ya lo dice San Pedro, tiene cosas difíciles de entender, ya en tiempo de San Pablo abusaban de su autoridad para decir lo mismo que dijeron los luteranos en el siglo XVI, porque Santiago está refutando una interpretación luterana del texto de San Pablo. Y esto se ve en otros pasajes, ¿no? Los que invocan la ley de la libertad como un título de libertinaje, etcétera, etcétera. Y están el apóstol Judas, hermano de Santiago, pariente de San José también, como digamos. Bien. De modo que José creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? A María le dicen: bienaventurada tú que has creído. Noten bien, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Lo que se ha dicho de parte del Señor es la venida al mundo del Redentor. Lo que nacerá de ti, santo, será llamado Hijo de Dios. Reinará en la casa de Jacob eternamente. Se le anuncia el reino de Dios en el mundo. Y dice su prima que porque ha creído se cumplirá lo que se le ha prometido de parte del Señor. O sea, María confluye en las promesas a Daniel, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Es la heredera, lo dice, como prometió Abraham y a su descendencia para siempre. María confluye en las promesas de los patriarcas. ¿Y que José qué? Pues José, en esto, con una función distinta. María se acepta ser hecha madre porque el Padre Celestial envía a ella el Espíritu Santo. José, que había aceptado la virginidad de su esposa, este hecho de la maternidad por el Espíritu Santo lo tiene que conocer por los hechos y quedarse perplejo y no sabe qué pasa. Pero entonces él tiene la certeza de que tiene que aceptar a María como esposa y tiene que ejercer de padre con el niño. Por eso lo lleva a circuncidar, lo presenta en el templo. Va saliendo, el Evangelio va explicando todas las cosas que hace José, cumpliendo este oficio paterno. Aparte de cuando, en cambio, cuando hay que ir a Egipto, a las malas, a María no le dicen nada, se lo dicen a José. Toma al niño y a su madre y vete a Egipto. ¿No? Dicen que el Evangelio no dice nada, ¿eh? Se toma al madre, toma a María y al niño Jesús, que se va a Egipto. O sea, Dios gobierna la casa de la familia de la que nace la Iglesia, como decía León XIII, en que ha comenzado la obra de la salvación. La gobierna por José. Y así lo dice León XIII, que porque había ejercido autoridad sobre la familia en que el niño Jesús y la Virgen, etc., entonces por esto, José tiene, lo cito al final de la conferencia, la casa que José gobernó con potestad paterna, contenía los inicios de la Iglesia naciente. De aquí que San José tenga confiada así a toda la multitud de los cristianos de que la Iglesia consta, esta familia extendida por toda la tierra, sobre la que goza de una autoridad como paterna, porque es el esposo de María y el padre de Jesucristo, dice León XIII. De modo que José ha sido elegido eternamente por Dios para una misión inseparable de la de María. Cristo quiso nacer de madre virgen, pero no de madre soltera, sino de mujer casada. Sí, esto es el Evangelio. José en el Evangelio siempre es llamado padre de Jesús. No solo por los que no saben de qué va. Los que no saben de qué va dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, le dicen los fariseos a Cristo en el Evangelio de San Juan. ¿Me explico? Y otro de buena fe, hemos encontrado al Mesías, José, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y el Natanael, que es el apóstol Bartolomé, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Uno que después vemos. Y noten bien, cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, ¿de dónde le viene a este tanta sabiduría? No es el hijo del carpintero, María no es su madre, no son sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Y no viven todas sus hermanas entre nosotros, ese texto de los sinvergüenzas evionitas y los despistados judaizantes lo tomaban para negar la perpetua virginidad de María, o para decir, algunos con cierta buena fe, pero desorientados, sin comprender el misterio de la virginidad consagrada. Porque José y María son el modelo. Miren, es patrono de los seminaristas y de los sacerdotes. José y María. María es la modelo de las mujeres consagradas, todas las religiosas consideran a María su ejemplar. Y José es el modelo de las almas consagradas, es el patrono por excelencia del celibato sacerdotal y de los votos de castidad religiosos. Son, diríamos, los primeros, porque eso no es una cosa que estuviese en el Antiguo Testamento, es una cosa de una nueva alianza. Los primeros que consagran su cuerpo y toda su vida y su corazón a Dios. Lo que pasa que su servicio a Dios consistía en ser un verdadero matrimonio. Suárez dice que es de fe católica, que es un matrimonio verdadero. Lo cual pues San Bernardo no lo veía, decía, así como pasaba por ser padre, también pasaba por ser marido. Pues se equivoca San Bernardo. San Agustín había dicho 5 siglos antes que era verdadero marido y verdadero padre. Como Juan 23, Juan Pablo II ha dicho, que es la más alta participación de la paternidad divina que hay en el universo. Eso da los esos de Jesús. Y San Francisco de Sales dijo que María era de José. Y por tanto Dios, al hacer nacer de María un hijo, nacía en algo que era de José. Y por tanto Jesús, Dios le puso bajo la paternidad de José. Este nombre de padre, en un sentido eminente, no en el modo en que somos padres los hombres, en la vida común del matrimonio, sino de una forma singularísima y única, pero que es una verdadera paternidad. Esto es una afirmación frecuentísima en los escritores que han hablado de San José en cuanto se ha ido aclarando la cosa. Frecuentísima. Y contra lo que la gente pueda creer, esto de padre putativo es pues como una especie de lío verbal que se hicieron algunos muy tardíamente y que nunca ha quedado consolidado. Torres y Baches no empleó en su vida el término de padre putativo hablando de San José. A veces le llama padre adoptivo y padre legal, pero el putativo no lo dice nunca. Porque padre putativo, dicen, pensaban que era él, que era su padre. Y creen que el Evangelio dice esto, no, hombre, no. Jesús desciende sobre él el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, oídle. Y este Jesús, que acaba de decir el Padre Celestial, que es su Hijo, este Jesús tenía al comenzar unos 30 años, hijo, según se pensaba, de José. Hombre, ¿qué va a decir? Acaba de decir que es Hijo de Dios Padre Celestial. Juicio humano. Pero aquí se pensaba en que Cristo ni siquiera se refiere directamente a la generación, no, no. Cuando Cristo polemiza con los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? De David. Pues como David le llama a su Señor. ¿Ven ustedes? El que ha sido prometido como hijo de David y conocido y reconocido como tal, aclamado por las multitudes y por los ciegos de Jericó, eso por hijo de David. A los que se quieren ensoberbecer del orgullo judío, pues dice, no, no, David le llama señor suyo, no tiene sentido, es el hijo de David. Es señor de David, esto lo dice San Agustín, que quiso hacerse hijo de David. Bien, pues de aquí en el Espíritu Santo da testimonio que el Padre Celestial le envía al Espíritu Santo y le dice, es mi hijo amado, era tenido por hijo de José. Les parece poco. O sea, diríamos, se podría decir que en el Evangelio, en cierto sentido, se dice que Jesús era putativo hijo de José, pero que José era padre putativo de Cristo, no lo dice en ninguna parte. Y esto lo digo con toda intención, porque hasta Santo Tomás dice una cosa que otros teólogos no caen en la cuenta, que la relación de maternidad, filiación, de María con Jesús refiere María a Jesús y no refiere Jesús a María, porque la hipóstasis, que es el sujeto de las relaciones, es el Verbo Eterno, se hace hijo por la generación en la naturaleza humana, pero el sujeto de la relación por la que Jesús puede decir con verdad que es hijo de María es el Verbo Eterno, que es anterior a Abraham, a David y a María y a José. ¿Me explico? De modo que, en cambio, cuando decimos que María es madre de Dios, decimos todo lo que hay que decir de ella, porque la relación de María a Dios es totalmente una relación real por la generación de la... ¿Me entienden? La segunda persona, la Santísima Trinidad, no queda referida ni siquiera a María, no queda referida, sino que realmente refiere a María así. Esto es una suma teológica. Pues Jesús no era el hijo de José ni el de David, era el hijo del Padre Celestial. Recuerden la polémica con los fariseos. Y dicen, nosotros no somos hijos de fergación, este es el hijo de José. Dice, si conocieseis a mi Padre, sabríais tal cosa, yo antes que Abraham ya existía. ¿Eh? En cambio, si tenemos que hablar de José, lo encontramos unido en verdadero matrimonio. Diríamos el matrimonio más matrimonio por antonomasia de toda la comunión de vida que pueda darse en la humanidad, y en que el esposo y la esposa son a su vez el ejemplar, el inicio de la consagración de la virginidad a Dios, porque el matrimonio es servicio divino. No porque la casa de Nazaret fuese un convento, era una casa. José no es un cura y María no es una monja, son unos esposos. Lo que pasa es que aquella esponsalidad es originaria respecto a que María sea la madre de la Iglesia y José el custodio paterno, el patriarca del pueblo de Dios nuevo. De modo que tenemos, bueno, son realidades humanas que son participaciones de la perfección de Dios comunicativa de bienes. Tenemos la más excelsa ejemplaridad en el orden de la consagración de la vida total a Dios. Diríamos, José es más consagrado a Dios, al servicio de Dios, que un cartujo. ¿Eh? Y María es más consagrada al servicio de Dios que una religiosa. ¿Me explico? Tiene un largo desarrollo de un idilio de esposos enamorados de José y María, que es una maravilla y una verdad humana y divina total. Miren, les voy a hacer casi una confidencia, ¿no? Modernamente he oído decir barbaridades sobre cómo se puede presentar un matrimonio virginal como ejemplar de la Sagrada Familia, de las familias cristianas. Los que dicen esto no creen en la virginidad de María y José, no sé si me explico, lo presentan como una especie de reducción al absurdo. Pues bien, esto sería si nunca se hubiese dado en el mundo y se puede dar cada día en cada familia la experiencia de que el cumplimiento de la finalidad de la familia, de la generación de los hijos, su educación, su cuidado, puede hacer muy congruente la abstención de la vida conyugal, ¿no? Y cuando esto ocurre, por salud o por lo que sea, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? ¿Que se quieren menos entonces? Una esposa con la cual no duerme su marido, porque ella está enferma y su marido la respeta y la cuida, que dice, ahora mi marido ya no está enamorado de mí, dice esto. ¿Me explico, no? Si José y María tenían propósito de virginidad anterior a la recepción de la esposa en la casa del esposo, ¿cuánto más después de la fecundación de María por obra del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué? María pensó, José no me quiere. José pensó, María no me quiere. Y el genio de Valdivieso es que supone que eran dos esposos enamoradísimos. Un amor virginal y puro, pero humano. Padre Orlandis, hombre muy, muy sabio, muy carismático, después de explicar las cosas a fondo, y cuando no podías entenderlo mal, te decía, en la relación virginal de José y María, así como sería blasfemo buscar nada de sensualidad, sería muy correcto entender que era un amor sexual, es decir, masculino y femenino, de un hombre y una mujer, que estaban cumpliendo en su mutuo amor para lo que Dios les había unido, la actitud que Dios quería que tuviesen y la que salía del corazón de cada uno de los esposos. Pero era una mujer enamorada que agradecía mucho a Dios que le hubiese dado un esposo consagrado, aquello para que Dios me había elegido, la divina maternidad, y al revés. Pero quitar de la castidad conyugal de José y María cualquier dimensión de perfección humana de lo masculino y femenino es una estupidez. ¿Me explico? Y así lo decía. Y yo admitiría que se dijese que era un amor sexual, pero no que era un amor sensual. Y así lo decía con estas palabras. Como que yo ya sabía de qué hablaba, no me escandalizaban. Al revés, me hicieron mucho bien y permitieron entender muchas cosas del matrimonio, muchas cosas del matrimonio ordinario y común. De modo que tenemos, José, un misterio grandísimo. Algunos judaizantes, no judeocristianos, algunos judeocristianos, no judaizantes, que creían en la virginidad de María, en la divinidad del Señor, se inventaron que los hermanos de Jesús, que fue un invento de fines del siglo II, casi del siglo III, sin ninguna base histórica, no cuadra por ninguna parte en el Evangelio, eran hijos de José antes del matrimonio con María, que era anciano y viudo. No tiene pies ni cabeza, pero se lo tragaron bastante gente como una hipótesis histórica con distintas lecturas, ¿no? Pero en esto, contra el vídeo que negaba la virginidad de María posterior a la concepción de Cristo y decía que eran hijos de José y María posteriores a la concepción de Cristo, decía San Jerónimo, tú dices que María no permaneció virgen, yo indico más todavía que también el mismo José fue virgen por causa de María, para que del matrimonio virginal naciese el hijo virgen. Ahora bien, este Lagrange que dice que, así como las hipótesis de los que se dejaron influir por un escrito apócrifo judeocristiano, que tiene cosas muy buenas, una descripción de la muerte de José, perfecta, muy bonita, que ha influido mucho en la tradición cristiana iconográfica, pero que partía de la base de que José era anciano y viudo, y padre de los hermanos del Señor, ¿no? Todos estos expresan opiniones, sino el sentido de la fe. Pero que San Jerónimo, cuando dice esto, no expresa una opinión, sino el sentido de la fe, se puede constatar porque después de él nadie lo dudó, nunca. Y en el siglo XI, San Pedro Damiano, diríamos uno de los primeros cardenales que ha habido en la historia, porque es cuando se acababa de crear, de decretar la elección del pontífice de Roma por los obispos, presbíteros y diáconos de la sede romana, llamaron cardenales. San Pedro Damiano, doctor de la Iglesia, dice, citando a San Jerónimo, «Ec fides ecclesiae est». Esta es la fe de la Iglesia, dice San Pedro Damiano, siglo XI. Y así quedó, ¿eh? Así quedó en la Iglesia Católica. En Oriente, por esta tradición apócrifa, la cosa quedó más confusa. Pero, por tanto, digamos, superados todos estos errores, digamos, José es verdadero esposo de María. El matrimonio de José y María es un matrimonio verdadero, querido por Dios para la encarnación del Verbo, como hijo de Abraham y de David. Según esto, José pertenece al orden hipostático. Es público Suárez y desde entonces lo dice todo el mundo. Cosas que se van a aclarar. Está en el orden de la encarnación. A esta dignidad altísima, inseparable de la de María, se ordenaron las gracias para que cumpliese como hombre justo, que manifestó su fe en sus obras, lo que se le decía de parte del Señor. Y, por tanto, la santidad de José es la santidad de este hombre asociado con María, que León XIII decía que no hay duda que se acercó más que nadie a la dignidad por la que la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas. Es decir, por encima de los ángeles, por encima de los patriarcas y profetas, por encima del precursor, por encima de los apóstoles. Lo cual costó irse aclarando. Pero cuando se fue aclarando, quedó claro para siempre, ¿no? Lo que León XIII, en esta única encíclica, cortita, dice tantas cosas que, sabiendo la historia de lo que costó en las cabezas de los teólogos que se fueran aclarando las dificultades, decir que la dignidad de la Madre de Dios es altísima, pero San José se acerca más a ella, más que nadie, a esta dignidad, porque María es superior a todas las criaturas. O sea, noten bien. ¿Por qué? ¿Por qué de vez en cuando, en sectores, así como el minimalismo mariano, siempre es de gente muy mala, el olvido de San José a veces es de gente buena, que no tienen mala fe, pero se olvidan de San José, están equivocados? ¿Por qué? Misterio, misterio. A mí me parece que San José, que Santa Teresita del Niño Jesús decía que le tenía una devoción que desde su infancia se confundía con la que tenía por la Santísima Virgen. Porque es absurdo separarlo. San José tal vez, incluso a la gente buena, nos cuesta entender que su asociación conyugal al servicio a Dios de la maternidad divina tuviese que realizar siempre, sin que José, esto yo lo entendí por un jesuita del siglo XVI, cosa de, se tuviese que realizar siempre, sin tomar ninguna iniciativa José, que no hizo más que ir haciendo lo que Dios le manifestaba que tenía que hacer. De modo que es en un hombre, que fue un hombre trabajador en su casa, casado, que cuidaba de su hijo, que estaba en el taller de artesano, de carpintero, herrero de Nazaret, etc. Es la santidad, diríamos, más vivida en el abandono y la total entrega a la acción de Dios en él, sin que él formulase propósitos, ni parece que solicitase cosas de Dios. Santa Teresa dice que es maestra de oración, intuición de maravillosa de doctora de la Iglesia, porque ni una palabra tenemos en el Evangelio de la oración de José. ¿Qué oración tuvo José? No parece ni que formulase propósitos, ni que pidiese a Dios que cumpliese tal o cual cosa que Dios le había hecho sentir o que deseaba. Simplemente, desde que aparece, todas las veces que se habla de él, no hace más que hacer lo que le dicen que tiene que hacer, sin replicar, sin preguntar, sin consultar, sin comentar, paciente. Es el ejemplar más perfecto de aquello que Santa Teresita llamaba el abandono y que lo ejemplificaba con la metáfora de la pelotita del niño Jesús. Quiero que el niño Jesús me lleve donde quiera, ¿no? Si ustedes meditan un poco leyendo el Evangelio, encontrarán que José excedió a todos los santos en ausencia de iniciativa y completa disponibilidad a la iniciativa divina. Ausencia de iniciativa que se traducía en que no pasaba un momento entre saber lo que tenía que hacer y hacerlo. No quietismo ni pasividad en el sentido de no hacer nada, no. Hacía todo lo que decían, pero no lo planeaba él. Dios quiso que no tuviese que planear nada. Era un plan que excedía la misión de los patriarcas antiguos y de los reyes de Israel. Y tal vez esta ausencia de brillantez y de heroísmo visible, porque en cuanto a heroísmo profundo, pues es el más tal vez hace que a veces de ciertas almas devotas no les diga nada, no les diga poco, ¿no? Esto me lo he inventado yo, o sea que si no lo quieren poner entre paréntesis lo borran del ordenador, no pasa nada, ¿no? Pero quiero decir que José de alguna manera es una divina permisión que haya sido menos comprendido y menos honrado de lo que merece y de lo que es voluntad de Dios que tenga. Un dominico Isidoro de Solano profetiza con verdadera afirmación de futuro cuando todavía no había la fiesta en el calendario litúrgico, ni había santuarios como el de Canadá, de Montreal, que van millones de peregrinos al año. La iglesia más grande del mundo después de San Pedro es el oratorio de San José, construido con limosnas recogidas por un hermano portero, Fray André, ya beatificado. Y claro, y de San José, a pesar de esto, pues digo, hay muchísimas cosas admirables escritas desde San Juan, que desde San Agustín hasta hoy. Todos los santos catalanes del siglo pasado, aquellos fundadores de la Santa Joaquina de Betguna, San Antonio María Claret, etc. Todos dijeron admirables cosas de San José con el padre Butiña, con el padre Palau, carmelitas, monjes claustrados. Y desde San Juan Crisóstomo hasta los sueltos, oradores sagrados de gran envergadura, hasta las almas más sencillas, Santa Teresa, que en un capítulo de la vida hizo más por San José que todos los devotos de San José en la iglesia. ¿Saben qué dijo? Que así como en una tierra Jesús quiso que él y María estuviesen bajo la autoridad de José, en el cielo manda él. Y por eso Pío XI dice que a José hay que reconocerle la omnipotencia, aquello que dicen de María, la omnipotencia suplicante, la omnipotencia en la oración de intercesión. José está unido a la mediación de María, a la maternidad de María sobre la iglesia. Es como el que cuida paternalmente la iglesia. Tiene confiada él la familia de los hijos de Dios, ¿eh? Y eso es lo que dijo Leo XIII, y es lo que han dicho muchísimos santos. Hay maravillas escritas, y además en la gente sencilla, diríamos poco formada, la devoción a San José es consecuencia absolutamente obvia, como una evidencia. Yo conozco devotos de San José, así, sencillos, gente analfabeta. He conocido devotos analfabetos, se lo pierden con una seguridad en la intercesión de José, confiados en José. Todo. Hay muchísima devoción entre los fieles. Muchas gracias. Compren este libro si pueden, si no, aquí en la librería. Es un libro espléndido que lo hace entender muy bien esto. Lo entenderán muy bien si leen esto. La sombra del Padre. Tengo una duda, no me queda claro. ¿Es el santo más grande? Pues mira, la casa de Jesús, sí, sombra del Padre.